Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Cobertura exclusiva de la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Nuestros micrófonos junto al famoso Muro de las Lamentaciones. Lo único que queda en pie de aquel gran templo de Jerusalén, destruido por el emperador romano Tito en el año 70. Usted conoció el templo, ¿verdad, Jesucristo? Lo conocí en todo su esplendor, Raquel. Y mira lo que es hoy, míralo. No quedó piedra sobre piedra, un pedazo de muro. ¿Usted venía con frecuencia al templo? La última vez vine con un látigo. ¿Con un látigo? Sí, y bravo. Los sacerdotes lo habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Y prefería rezar en otros templos? ¿Tal vez lugares de culto más sencillos? No. Ya te dije que para hablar con Dios, yo me iba al monte de noche. Miraba las estrellas, la cara de la luna. A mí nunca me gustaron los templos. Sin embargo, en su nombre se han levantado por todo el mundo cientos, ¿qué cientos? Miles de iglesias, catedrales, basílicas, santuarios, oratorios, ermitas, capillas. Pero dices que todo eso se ha levantado en mi nombre. Por supuesto, ya habrá visto algunos por estas tierras. Son templos cristianos, en honor suyo y en el de su madre María. El de mi madre. Qué mala memoria la de esos albañiles. En nuestro movimiento nunca íbamos a orar en los templos. Y mi madre rezaba haciendo las lentejas o buscando agua del pozo. Pero los primeros cristianos ya tendrían templos para celebrar la Eucaristía, ¿o no? Por lo que me han contado, no. Ellos se reunían en sus casas. No había templos ni altares. Ay, a lo mejor les faltaba dinero para construirlos. Les sobraba fe para no construirlos. Mira, recuerdo una vez que regresábamos a Galilea y pasamos por Samaria. ¿Y qué sucedió? Entre judíos y samaritanos, ya sabes, siempre había pleitos. Que hay que adorar a Dios en el templo del Garizim, decían ellos. Que hay que adorarlo en el templo de Jerusalén, decían Pedro, Santiago y los otros. ¿Y usted, como buen judío, preferiría en Jerusalén? No. Yo dije ni acá ni allá. Dios no vive en edificios construidos por mano de hombre. Dios no cabe en iglesias ni en sinagogas. Yo decía que había que rasgar el velo de todos los templos. Tengo que hacerle una pregunta que nuestra audiencia se estará haciendo. Bien, hazla. Usted sabe que el mayor de todos los templos construidos en su nombre es la Basílica del Vaticano en Roma. No sé. Bueno, donde vive el Papa, sucesor de Pedro, el máximo representante suyo. Bueno, pero ¿cómo es ese templo? Más grande que el que había aquí en Jerusalén. Muchísimo más. ¿De verdad? Yo lo he visitado. El templo que usted conoció, mire, parecería de juguete ante la Basílica de San Pedro. ¿De veras? Dentro hay estatuas, altares de oro, joyas, museos, tesoros de valor incalculable, riquezas secretas. ¿Y dices que ese es el templo de Pedro? De mi amigo Pedro de Cafarnaúm, el pescador. Bueno, así lo llaman, Basílica de San Pedro. Pues en nombre de mi amigo Pedro, que no está aquí, me gustaría hablar con ese que dice ser representante suyo y mío. ¿Usted estaría dispuesto a un debate de ese nivel? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? En estos días me he enterado de tantas cosas que creo que es urgente hacerle unas preguntas a ese papa. Emisoras Latinas gestionará esa entrevista. Será un golazo periodístico. Atenta a nuestra audiencia. Les informaremos oportunamente. Y mientras llegue ese momento, reportó Raquel Pérez, enviada especial en Jerusalén. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.